verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El kirchnerismo entendió hace 12 años que para edificar el presente y poder proyectar el futuro, primero tenía que reconstruir el pasado. Que después de casi 30 años de destrucción neoliberal, 24 de marzo de 1976 al 25 de mayo de 2003, había que refundar la Argentina con los restos del viejo país que multiplicaba trabajo y distribuía riquezas. A menos de 3 meses de entregar la banda presidencial, la gestión de Cristina está muy lejos de cumplir la profecía de los que sentenciaban que en su último año tenía que ser un presidente protocolar o no ser, porque la cuota de poder ya se le había agotado. Muy lejos de recostarse contra las cuerdas, el oficialismo sigue plantado en el medio del ring, desafiando a pesos pesados de aquí, de allá y de todas partes, mientras la oposición intenta enamorar a las mayorías con el discurso que suena más dulce a los oídos de las corporaciones. Mientras el gobierno sigue peleando, Niembro sigue buscando respuestas en una montaña de excusas. Salen a la cancha contratos por otros 20 palos a favor de Avelino Tamargo, y en Tucumán Cano grita fraude, pero cada vez más solo. Mientras la agenda del Frente para la Victoria desborda de laburo, la oposición mediática desde las tapas del domingo, desde las tapas de esta mañana, agita los fantasmas que todavía le quedan en pie. Perfil volvió con Aníbal Fernández y la efedrina. Clarín con la desnutrición de la mano de 3 obispos. Y La Nación con el futuro fraude que impedirá segunda vuelta en la próxima elección presidencial. Frente a todo esto, 3 historias de los últimos 7 días para comprobar que es indispensable seguir cerrando heridas para continuar avanzando. Historia 1. En un espacio político que desde su creación fue un terreno muy poco frecuentado, la palabra justicia, el último jueves comenzó a cicatrizar en Naciones Unidas una añeja herida que se abrió hace 42 años con el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Las bombas contra la moneda terminaron con la vía chilena al socialismo y sepultaron el manejo estatal de los recursos económicos estratégicos. A partir de ese momento, la cara más cruel del capital se hizo cargo del continente a través de 2 premisas muy claras. Fundamentalmente, para que el mundo desarrollado se transforme en el proveedor exclusivo del sur. Por un lado, destrucción del aparato productivo, y por otro lado, liberalización total de la economía. Pero ¿cómo sobrevivir sin recursos genuinos? ¿Qué billetes bancarían esa fiesta? Las deudas externas desmesuradas y el efecto dominó de las dictaduras en América Latina fueron una sociedad perfecta para cambiar la matriz económica. La derechización de los sueños a sangre y fuego transformó la pelea por la soberanía económica de principios de los 70 en una dependencia alimentada por créditos internacionales, contraídos siempre a nombre de planes de industrialización y programas de infraestructura que nunca existieron. La plata dulce que parió la patria financiera creó un paraíso con fecha de vencimiento, pero con mucho resto para condicionar el futuro a otras generaciones. Cuando se fueron los uniformes y regresó la Constitución, las democracias frágiles de los 80 pasaron a ser gobernadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Latinoamérica multiplicó su deuda externa por 4, de 75 mil millones de dólares en el 75 a más de 315 mil en el 83, más del 50% del Producto Bruto Interno de toda la región. En el 75, por intereses, se pagaban 12 mil millones de dólares y en el 83, 66 mil. Los gobiernos neoliberales de los 90 se encargaron de privatizar las joyas de la abuela y a la abuela también. Y la deuda de la región rozó en el último capítulo de la década los 700 mil millones de dólares. El siglo XXI arrancó con la liquidación de lo que quedaba con vida en un continente malherido, y como siempre los bancos y el resto de las corporaciones salvaron el pellejo a costa del bolsillo de los hombres y mujeres de a pie. 3 décadas después de la erradicación del plan deuda externa, la cura política a la intoxicación neoliberal llegó con un volantazo inesperado. Renegociar con los acreedores, comenzar a pagar y no tomar nuevos créditos. Sustitución de importaciones, reapertura de las fábricas, recuperación de la riqueza energética del subsuelo y, fundamentalmente, integración regional. Habían pasado más de 40 años de una lógica imperial que transfirió de sur a norte un enorme porcentaje de los recursos de 2 generaciones. En ese momento, intentando destruir el orden del frente externo, aparecieron los buitres. Usureros a escala planetaria que pretenden el remate de estados deudores que sobrevivieron como pudieron a una quiebra. Dólares, petróleo, dame lo que sea. Pero lejos de abrazar el viejo libreto que siempre ordenaba ajustar, el que continuamente exigía empeñar la nación, Argentina fue fuerte ante los fuertes, dio una batalla inédita y generó una discusión mundial sin precedentes. El 10 de septiembre, Naciones Unidas aprobó frenar el accionar de los fondos buitres a partir del reconocimiento del derecho soberano. Un día antes del nuevo aniversario del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende. 42 años después de ese quiebre constitucional, apareció esta batalla. Reconstruir el pasado entre los escombros del presente demandó demasiado tiempo para que algunos piensen en volver, para que sugieran que hay que regresar al mercado de capitales, un espacio que, ya sabes, tiene derecho de admisión. Hay que cumplir con ajuste, reducción del Estado, eliminación de paritarias, devaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, los que emiten títulos de deuda para acceder al financiamiento de los mercados deben someterse al mandato de los que nos dejaron un país con un 24% de desocupación y el 53% de los argentinos debajo de la línea de pobreza. Otras 2 historias cortas. Por un lado, el Consejo de la Magistratura decidió esta semana la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación del juez Néstor Luis Montesanti. ¿Quién es? Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. ¿Y por qué? Denunciado por sus vinculaciones con la organización paramilitar AAA. 41 años después, Montesanti es investigado por su participación en 22 homicidios cometidos por la organización fundada por López Rega entre el 74 y el 75. Y la última, la desclasificación de los archivos secretos de las Fuerzas Armadas sobre la Guerra de Malvinas, conocidos esta semana, puso fin a 33 años de silencio. Documenta las gravísimas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidas los soldados por parte de sus superiores. 700 actas donde los testimonios que en el 82 fueron clasificados como secretos acreditan los maltratos contados por las víctimas y por los testigos. La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron pie de trinchera, congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y tortura con los teléfonos de campaña que eran operados como picanas. Reconstruir el pasado entre los escombros del presente demandó demasiado tiempo para que algunos, como la Corte Suprema, se niegue a investigar las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la Guerra de Malvinas. Una batalla contra los buitres ganada en la ONU, 42 años después de la instalación de la deuda como factor de dominación. Un juez que tiene que dar explicaciones luego de 41 años de impunidad por su grado de pertenencia a la AAA y archivos sobre torturas en la guerra del 82 que aparecen 33 años después. Un gobierno que, lejos de las predicciones de fin de ciclo, renueva su compromiso y sigue dando pelea hasta el final en áreas altamente sensibles para su propuesta: deuda externa, memoria, verdad y justicia, y Malvinas. Tres historias, nada más que tres historias en 12 años de los últimos 7 días. Tres historias que comprueban que no podemos marchar hacia adelante prescindiendo del espejito retrovisor, porque los nuevos gerentes del pasado, como los brujos, ¿te acordás como decía Charlie? También piensan en volver. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 15 minutos ya pasaron de este domingo 13 de septiembre de 2015. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas dos horas de radio. Como siempre, todos los diarios, los comentarios de Isabel Rauber y gotitas de muy buena música. Hoy trajimos a Vivi Possebon desde Vivir en la Tierra, su tercer trabajo como solista, esta cordobesa que en los 90 nos sorprendió tan gratamente con De Boca en Boca y que está haciendo una carrera solista plagada de mixtura, de música de raíz, de su voz y de mucha percusión. Vecina, enterese, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Le puedo mostrar de Anfunes, Ongamiro, San Javier y todo lo mulato del pueblo de Güemes. Poneme en español, que no entiendo nada, porque aquí en la calle no hablamos inglés. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Aquí dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer. Negros hay el jueves, zambos gringos hay que ver. No me fui, me quedé entre el lodo y el burdel. También la Cruz de Río Negro, jubilados, fondo de sustentabilidad, pymes, reforma bursátil para préstamos. Trabajadores, 6,6 de desocupación, pequeños salarios, redistribución de la soja, de hijos a chonos, deuda externa en moneda extranjera, 12% del PBI, infraestructuras, represas, centrales atómicas, alzar, paritarias para equilibrar inflaciones, turismo, récord, emisión monetaria, ínfima frente a los que emiten dólares, todo un juego frente a Macri, Banades, Selenman, Liva, Correo, Seguro de Cambio, Niembra, Belino, Camargo, Copo con Clarín y cuando... ¡Ojo! ¡Tened cuidado que se te viene encima la modernidad de Nueva Córdoba! Hola Gustavo, Manuel de Neuquén Firme acá como todos los domingos. Y bueno, congratulado con el final feliz de esto que hizo Cristina, de lograr esa resolución que no solamente beneficia al país, a Latinoamérica, sino al mundo. Al mundo pobre, al mundo no poderoso, que es la mayoría. Gracias por tus evidenciaciones. Te seguimos. Estos pobres pensamientos que me hacen mal querer. Hola Gustavo, Campana, Isabel de Burlingame. Qué buena editorial, qué buena, como todos los domingos. Y bueno, que siga, Niembro, buscando, que vamos a encontrar más. Y vamos a ganar en primera vuelta, Gustavo. Que pongan los palos en las ruedas que quieran. Que Dios está con nosotros. Muchas gracias. Los sigo vecina, enterese, no estamos en París. Nada tiene que ver el criollito con la baguette. Buenos días, soy María de Agronomía y me parece lo más simbólico del foro es los globos amarillos. ¿Usted se fijó que los globos cuando están inflados están hermosos, brillantes, vuelan? Y después se van desinflando, desinflando y aparecen tirados por ahí, todos desinflados. Así que ellos nos avisaron, no es que no nos avisaron. Son como globos amarillos, se van desinflando. Explícame de la vida en mi idioma el cordobés. Dormimos siesta y si llueve no se sale ni a comer. Gustavo, equipo, Andrés, Ana de San Justo, Delia, Pepe y tantos otros, quiero mucho Jorge Correcamino de Don Torcuato. El 11 se cumplió un año más del genocidio contra el pueblo chileno y el martirio del gran Salvador Allende, a uno de los que le debemos esta nueva América Latina progresista. Bueno, y respecto a lo que comentaba Gustavo en primera vuelta, porque la gente se da cuenta de la mala fe y de la oposición traidora. Bueno, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Paco Jiménez de la Cochera. Visión Nacional. Moreno, barrio Güemes. Moreno de apellido. Moa, Alicia, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? El gusto de estar muy bien. Este domingo con muy toda bien. La energía que ustedes le ponen y con todas las cosas claritas dichas aquí. Vivi Possebon decía también claramente. ¿Y qué decía? Milonga de Güemes. Allí la acompañaban Paco Jiménez y la Tunga Tunga Murga, un tema que compuso Vivi Possebon junto a Pellegrino y a Cinca. Hay un dato que aparece hoy en la página 42 de Perfil, realmente muy interesante, sobre todo porque es una especie de honestidad brutal o de sincericidio, salvo que don Fontevecchia crea que esto le hace un favor al PRO. Como decíamos en el editorial, esto de intentar enamorar a las mayorías endulzando los oídos de las corporaciones. El título dice: trabajan en la mesa chica, de LAN a Pharmacity, Macri arma en las sombras un gabinete de CEOs. La nota dice: un gabinete en las sombras que integran ejecutivos top de las más importantes empresas de la Argentina, está trabajando junto a Mauricio Macri. Algunos con mayor y otros con menor exposición, todos contribuyen con horas de su tiempo al sueño de que uno de los suyos, se ponga la banda presidencial. Y entre ellos, Gustavo Lopetegui, actual CEO de LAN, esa aerolínea que tiene pulseadas todo el tiempo con Aerolíneas Argentinas, Miguel Blanco, de Swiss Medical, Mario Quintana, de Pharmacity, y por supuesto todos ellos comandados por don Juan José Aranguren, el presidente de Shell. Bien, como recordábamos el domingo pasado a través de la palabra de Néstor, ¿no? Ya sabemos cómo nos fue cuando nos manejaron los gerentes. Bien, dice Perfil, de LAN a Pharmacity, Macri arma en las sombras un gabinete de CEOs, porque ellos sueñan que uno de los suyos se ponga la banda presidencial. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, bienvenida. Bueno, buenos días. Aquí contenta, el día está precioso, sí. Subió la temperatura. Bien. Y además estamos en la radio pública, ¿no? Qué privilegio. Radio pública, y en esto voy a parafrasear a Maduro, que un día dijo: necesitamos radio pública con público. Lo que quiso decir con eso es: necesitamos que alguien desde la oiga. Radio pública armar contenidos que sean tan o más atractivos que lo que sucede en el resto del dial. Y esta es una radio pública con público. Una radio pública con público. Pero como uno ya viene, ¿verdad? Vos de, qué sé yo, no voy a decir porque no voy a deschavar aquí, después la chica se deprime. Yo, pero 34, Isabel, bueno, 34. Imagínate, yo apenita 4-5, pero... No, 34 digo de laburo. No, eso es lo claro. Que me refiero, no. Cacho, yo ni nací, bueno, pasó. Porque 4-5 estaría gateando, pero 4-5. Y uno parece de tan cotidiano como que fuera normal. No es normal, no. Es un privilegio poder disponer de un micrófono y poder transmitir ideas, compartir con los y las oyentes, ¿verdad? Y también es una gran responsabilidad. También. Hay que saber emplear estas herramientas que tenemos y bueno, acá lo tratamos de hacer, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ya con esta cuestión. Un saludito antes que se me junten 200 personas. Dale. Carlos Casparián, que desde temprano nos está mandando comunicados. Silvia Anguinetti, Mónica Hasenberg, Juan Carlos Giuliani, Luna Atacama, Daniel Caferra. Tempranito, Daniel, estaba yo leyendo la prensa y ya me había salido con el saludo. Silvia Bordón, Madelourdes Cabrera, Silveira Leonor Ábalos, Roberto Mario Nolano y Mariana Gorjón. Bueno, ellos llevan el saludito de hoy. Después los demás, por dormilones, no sé si muy vamos, bien, muy vamos bien, a ver. Muy bien. Hoy día vamos a tratar tres temas, Gustavo. La situación de Venezuela y Colombia, la visita del Papa a Cuba, la crisis migratoria en la Unión Europea. Como tenemos una entrevista al tema de la migración europea, lo voy a dejar para cuando estemos con la entrevista. Dale. Voy a abordar ahora la cuestión Venezuela-Colombia. La situación de la frontera Venezuela-Colombia es un elemento muy complicado por la cantidad de cruces que hay, ¿no? Ahora se reunieron ayer las dos cancilleres, la de Colombia con la de Venezuela, acompañados por Patiño, el canciller de Ecuador, y el canciller de Uruguay. O sea, uno por la UNASUR y el otro por la CELAC. Bueno, buenos oficios, pero este lenguaje, y yo quiero puntualizar los ejes del conflicto, porque este lenguaje político de que se dialoga entre hermanos está todo muy bien, pero no hay relaciones de hermandad. Claro. Hay una cuestión política, digamos, Colombia está jugando una cuestión así como de alfil, de caballo de Troya, para profundizar el conflicto político en Venezuela. Claro. ¿Y el caballo de Troya de quién? Y el caballo de Troya de los del norte, Estados Unidos, que ha decidido hacer lo que ellos llaman el rollback. ¿Qué es el rollback? Volver atrás. Es decir, el tiempo de esta primavera del buen entendimiento está como, bueno, en el discurso nada más. Ellos están acelerando la búsqueda de recuperar el llamado espacio vital. El espacio vital, hoy leía un artículo de Juan Romero, un historiador venezolano que lo define muy bien. Él habla precisamente de estos temas y él vive en Zulia, que es un estado limítrofe con Colombia, o sea que lo tienen ahí metido. Y el problema fundamental, porque ahora parece, como lo quiere presentar el gobierno de Colombia, es que Maduro ha expulsado a unos miles de colombianos y cierra la frontera. Es verdad, pero también, ¿sabe qué? Lo que dicen los venezolanos, que tuvo bastante paciencia, es decir, se demoró bastante en hacerlo, porque uno de los objetivos es transformar, viste, toda la franja de los 2,000 y pico de kilómetros del estado Zulia y del otro, en una zona liberada. ¿Zona liberada de quién? Zona liberada de los paracos. ¿Quién son los paracos? De los paramilitares. Donde esté en el desgobierno total por parte de Venezuela y que quede en manos de los paramilitares. ¿Qué hay ahí? Hay minería, hay agua, hay o sea, recursos energéticos, agua para la vida y biodiversidad. Una zona impresionante, riquísima, y además que le mete el conflicto militar adentro del territorio de Venezuela. Y digo, como se dijeron en una marcha con los latinos en Estados Unidos, Remember Nicaragua. Muy bien. Le metieron por la frontera, le metieron la guerra con la contrarrevolución a los nicas, a los sandinistas. Ahora, claro, muy veladamente, pero los paramilitares están desplazados en el tema interior. ¿Cómo van? Van de caballo de Troya. Entonces, desde Colombia, vamos a recordar que ya lo habíamos dicho acá en el programa, pero desde Colombia las casas de cambio tienen autorización del Banco Central para hacer un cambio terrible de la moneda. Le pagan por cada... usted va y le dan el peso colombiano a 380 bolívares, pero cuando usted va a comprar los bolívares al revés se lo cobran a 8, y con lo cual socavan toda la economía de Venezuela. Todas estas cuestiones Colombia no se quiere hacer cargo, pero es una resolución del Banco Central desde el 2008, Gustavo, sí, no desde ahora. Es decir, que ha dejado la secuela. Están interviniendo en la guerra económica, intervienen ahora ya en el desgaste. Entonces, ¿cómo es esto? Ah, ¿sabe qué? Se junta la guerra mediática que va transformando a los gobernantes en reo, ¿eh? Y esto viene desde el tiempo de Chávez. Te hablan mal, te dicen que es, y llega un momento que ya hay temor en un sector de la población de hablar bien, apoyar o tiene que manifestarse en contra, porque si no es como que no es legítimo. ¿Sabés qué me resultó extremadamente doloroso en relación a esto? Escuchar ayer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, hablar mal una vez más del gobierno de Venezuela, donde fue a trabajar como asesor, como investigador, etcétera, etcétera, diciendo que no está de acuerdo con la condena a Gustavo López. Y bien, que eso está muy mal, porque no debe... Digo, vamos a volver a poner las cosas en su lugar. No es un preso de conciencia. Porque si fuera un preso de conciencia, no estaríamos ningunos de acuerdo, y yo creo que no estaría preso tampoco, porque no pertenece esto a la conducta del gobierno bolivariano de Venezuela. Entonces, está preso por las guarimbas, está preso por generar muertes y por hacer subversión en Venezuela. Está condenado por eso. Y la condena, contrariamente a los 14 años, con la cantidad de muertos que hay, claro, porque no es el actor, no es que él agarró y mató, uh-huh, es el que estaba dirigiendo estas acciones. Señores, bueno, ¿ves? Pero esta cuestión pública de Pablo Iglesias, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, es la pose, porque como ya está condenado, mediáticamente se quieren despegar. Ese es un logro de la guerra mediática. Yo no tengo nada que ver, me despego. Eso está mal. Y entonces terminan pateando para el otro lado. Punto uno. A la guerra mediática se le suma toda la subversión, ¿verdad? La desestabilización económica, el acaparamiento de los sectores de poder, la desestabilización de la moneda, que no es solamente en Venezuela que se vive, acá la hemos vivido muchísimas veces. Lo que te hacen los sectores de poder, te mueven el piso económico, generan un caos, y ahora el conflicto en la frontera con paramilitares metido adentro. Es como que aprietan la rosca porque están desesperados para llevarse al gobierno de Venezuela. Y ahí viene todo lo heroico que ese pueblo junto a su gobierno pueda hacer. No es un tema de predicción. Uh-huh. Uno no puede decir, bueno, sí, venceremos. La determinación es ponerse las pilas que ellos la tienen puesta para construir ese. Pero hay que entender que no es solamente esa cosa política, hermanos, encontrémonos, sí, hermanos, encontrémonos políticamente los dos presidentes, pero hay que estar claro que hay uno que está siendo funcional a esta agresión de Estados Unidos contra Venezuela, y ese uno es el presidente de Colombia. Por eso historiador habla de la colombianización de Venezuela, que es meter la guerrilla de los paramilitares en territorio venezolano, que ya están, que actúan, porque a través del sicariato y esto están actuando. Sí, hay que estar atentos al tema Venezuela-Colombia. Eso es lo primero que vamos a decir. Por supuesto, con un rayo de aliento. ¿Cuál es? Que quieren amedrentar a Maduro, de quien dicen que es un inútil, que es un torpe, que no tiene voluntad, que no tiene carácter, que no tiene carisma, que no sabe dirigir. De todo le dice. La verdad es que el hombre, uno lo mira y cada vez crece más, porque lo atacan tanto y él está haciendo la política. Y sin embargo, se ha mantenido como corresponde. Gustavo López tiene su condena, uh-huh, cuando toda la presión era para que lo suelte, ¿verdad? Sí, sí. Porque te vamos a acusar, él sabe que tiene que ponerle el pecho a esos disparos, uh-huh, ahí está la condena. Y después que quieren también que él se haga cargo de los problemas que Colombia le genera a Venezuela. Bueno. Y ahí está firme, y está tan firme la población. Me escriben, ¿cómo explican? Están contentos, porque dice que hace mucho tiempo ya estaban esperando esta medida. El abuso de la penetración de los paramilitares, el saqueo, cómo se llevaban en camiones los productos de Venezuela para Colombia, era insoportable para los venezolanos. Entonces, apoyan la medida. ¿Esa es la solución? No. Esa es una medida de parate y ahora vamos a ver cómo arreglamos. O sea que es fundamental las negociaciones con Santos. Uh-huh. Pero tenemos que saber que son negociaciones fuerte, porque además de la política oficial, por abajo actúan los paracos. Eso siempre ha sido ese doble juego, esa doble moral, ¿verdad?, que tiene el poder, que dice una cosa por arriba y por abajo. O sea, por abajo, la actitud del pueblo organizado para controlar los territorios en esas zonas es fundamental. El gobierno popular desde abajo, en las comunas, en estos territorios, es clave mancomunadamente para que el gobierno lleve adelante las cuestiones. Estamos atentos, siempre hemos seguido la Venezuela y la vamos a seguir, Gustavo, en estos domingos. Trazo un pequeño puente con lo que vos estabas contando, sí, de cómo se fugan por ahí en formato de mula y a veces no tanto, divisas de Venezuela a Colombia sin que Colombia opere, diga absolutamente nada y genere una zona liberada, con lo que hoy publica en la página 46 la gente del diario Perfil, naturalizando exactamente lo mismo, pero con dinero argentino a Uruguay, y hablan del dólar. Ajá. Colonia, y cómo se opera de esta manera, llevando, insisto, en formato mula o no tanto, mucho dinero de la República Argentina a Uruguay. Y a uno le gustaría, así como también le gustaría que el gobierno colombiano diga algo sobre esa fuga de divisas venezolanas, que el gobierno del Frente Amplio diga algo sobre esta historia. Pero hay también un largo pasado de aquella Suiza de América para mirar para otro lado. Hoy Perfil lo ventila, lo pone sobre la superficie. ¿Qué pasa con el dólar colonia? Uno nuevo que apareció para ponerle nombre a la fuga de divisas. Excelente y hermosa satisfacción escucharte hablar y cómo lo haces, Gustavo y equipo. Inmensa satisfacción y excelente periodismo. Ángel de Ramón Mejía. Y quiero mandarle un saludo grandote para el Correcamino y todos los Correcaminos K del país. Gracias. Hola Gustavo, bueno, como siempre tus editoriales son para llevar a la universidad. Acá tienen que sacar de todo lo que vos comentás clases para la gente que está en sociología, la gente que está que piensa salir como doctores en política. Son realmente maravillosos tus demostraciones domingo tras domingo. Roberto de Paso del Rey. Señor Campana, realmente lo felicito porque puso justamente dos puntos importantes, que es memoria e identidad. Sin memoria e identidad, evidentemente no podremos seguir adelante con este proyecto. Esto es importante, lo que usted dijo en su editorial, porque reaviva aquello que hay gente que... Buenos días, habla Sergio de Aedo. Tu editorial, como siempre, es brillante, Gustavo. Punto 2, orgulloso de mi país, de mi presidenta y de todo lo que implica el modelo nacional popular. Punto 3, mi homenaje eterno a Salvador Allende Gossens. Hasta la victoria siempre, Pepe, Jorge Correcaminos y todos mis queridos amigos. Los amo. Gustavo, equipo, María José, Vicente López, gracias por la editorial. Y la foto del festejo en Naciones Unidas de los tres, particularmente me casi me enterneció el de la expresión de la embajadora, y los tweets de Esther son la prueba de las dos argelinas, ¿no? Esa foto es para guardarla, para un cuadrito. La alegría casi tierna de ella es impresionante. Redoblan la apuesta, noche de voracidad. Tiempo de Visión Nacional. Redobla la apuesta. La verdad que a veces, y mira que tempranito revisé todos los matutinos porteños de alcance nacional, a veces cómo se silencian algunas informaciones es realmente muy significativo. Yo la verdad que tomé contacto con lo que le está pasando a Virginia Kremer a través de laretaguardia.com, de la red de medios alternativos nacionales y populares, y no me parece un dato menor. A ver, Virginia Kremer es una perito especialista en desarticular versiones oficiales, como lo hizo en los casos de Cambiaso y Pereira Rossi, ¿te acordás? Aquellos asesinatos del 83, antes de la llegada de la democracia, de los dos militantes peronistas que fueron secuestrados en Rosario. Luciano Arruga o Coco Garrido, en cualquiera de esas pericias apareció Virginia Kremer tratando de desmitificar las versiones oficiales que hablaban de enfrentamientos o accidentes, y se trataba de asesinatos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad. En los últimos días, Virginia Kremer, que fue subdirectora del área de procuración en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, recibió todo tipo de amenazas, y la última fue una especie de cuchillo de carnicero ensangrentado clavado en la puerta de su casa, una mascota asesinada, llamados intimidatorios todo el tiempo. A ver, se trata, insisto, de una perito especialista en desarticular versiones oficiales en casos, por ejemplo, como el de Cambiaso y Pereira Rossi. Ahora, uno que tiene esa vieja costumbre de estar linkeando todo el tiempo historias, ¿quién fue el perito de parte que dijo que Cambiaso y Pereira Rossi no fueron asesinados, no fueron fusilados y que habían muerto en el marco de un enfrentamiento y que además no habían sido torturados? Ese perito es Osvaldo Raffo, actualmente, perito de Sandra Arroyo Salgado en la causa Nisman. El tipo que hace 32 años actuó de esta manera como hombre de la bonaerense de Camps para decir que Cambiaso y Pereira Rossi habían muerto en un enfrentamiento. Intervino en defensa de Patti para decir que a Cambiaso y a Pereira Rossi no los habían torturado. Lo mismo hizo Raffo antes, cuando dijo que Jacobo Timerman no había sido torturado por la bonaerense de Camps y que esa fuerza no torturaba, no tenía la tortura como método en la última dictadura. Uno, insisto, vive haciendo conjeturas y vive armando paralelos. Vamos a quedarnos con el caso que más nos importa, las amenazas contra Virginia Kremer, perito encargada de desarticular aquellas versiones que generalmente hablan de enfrentamientos y accidentes para ocultar verdades como asesinatos o fusilamientos. Y trabajó, y mucho, entre otros, en el caso de Luciano Arruga, Coco Garrido, y en el de Cambiaso Pereira Rossi, el mismo caso que tuvo en sus manos para decir exactamente lo contrario, el perito que lidera a los peritos de Sandra Arroyo Salgado en la causa Nisman. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, las pruebas de los vínculos de Niembro con la CIDE de Menem, en medio del escándalo político por las 192 contrataciones irregulares del candidato macrista Atilio Alberto Mesa, su socio en la consultora La Usina, ingresó en 1994 a la Secretaría de Inteligencia, mientras Niembro era el vocero del expresidente Carlos Menem. El organismo era conducido por Hugo Anzorregui, cuyo hermano Jorge es el actual abogado del periodista. Además, el impacto del caso en la interna del PRO y también, claro, en toda la campaña. Es bueno recordar que el caso Avelino Tamargo, que estalló entre viernes y jueves, hoy, la verdad, buscás en toda la prensa hegemónica y no encontrás una línea por allí, en algunos datos que aparecen en ciertos editorialistas, como puede ser Beatriz Arlo o el propio doctor Nelson Castro, que hablan de desprolijidades. Ahora, nadie sigue la ruta de esta investigación como tampoco lo hicieron con la de Niembro. Te recuerdo, la gente de Sinergia, la de Avelino Tamargo, ex legislador del PRO, armó después de 2 meses más o menos que Tamargo dejó la legislatura una serie de negocios por los que facturaron 20 millones de mangos, entre otras por traer a don Ravi Shankar para enseñarnos a respirar aquí en el planetario. Apareció Niembro, apareció Avelino Tamargo y por ahora nada, ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Perfil. Dice Página 12, el mayor éxito económico y diplomático en muchos años. En diálogo con el diario, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timmermans revelan los entretelones de la negociación y explican las implicancias de la votación en la ONU para poner límites al accionar de los buitres. El mayor éxito económico y diplomático en muchos años. Firmado Axel Kicillof y el canciller Héctor Timmermans. ¿A dónde? En la tapa de Página 12. El fantasmita de hoy de La Nación, temen que la elección derive en un escándalo y evalúan medidas. A la justicia y a los candidatos les preocupa la posibilidad que un resultado exiguo impida definir si hay balotaje y se repita lo de Tucumán. Con esto vienen. Temen que la elección derive en un escándalo y evalúan medidas. Crónica, tremenda paliza, titulando con el fútbol del sábado, como casi todos los domingos. Independiente aplastó a Racing y se quedó con el clásico de Avellaneda. El equipo de Pellegrino dio cátedra en el Libertadores de América y encima frenó a su eterno rival en la pelea por el título. Benítez, Méndez y Vera marcaron para el rojo. Tremenda paliza, dice Crónica. Ocho horas 47 minutos. Ya pasaron de este domingo. Ahí va. Esto es Visión Nacional. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Tampoco dicen nada los diarios hoy sobre esta investigación que está encabezando Paula Penaca, legisladora porteña del Frente para la Victoria, que habla de 5 millones de pesos gastados en 2 centros de salud que no existen. Después te lo cuento. Es medio raro el asunto, pero tendrían que estar en Viamonte 1746 y en la calle Chile 1634. Buscalos, no están, pero según lo marca el boletín oficial, ya existen y ya se pagaron. 5 millones de mangos, en un rato te lo cuento. Isabel Rauber. ¿Qué tema nos espera del otro lado de la línea, Isabel? Y nos vamos a Europa. Muy bien. Nos vamos a Europa, vamos con la cuestión migratoria. Lo hemos estado siguiendo, ¿verdad? Sí. Desde hace mucho tiempo y vamos a recordar. Esto tiene historia. La llegada de los migrantes, la llegada de seres humanos, vamos a decir, desesperados, que buscan un espacio para la vida viene manifestándose hace tiempo. Hay que recordar lo ocurrido en Lampedusa cuando existía todavía la ley que ayudar a los migrantes indocumentados, obviamente, que vienen en esos barcos, era sinónimo de auxiliar a terroristas. Uh-huh. Y por lo tanto se murieron cientos de migrantes y la costera italiana no hizo nada por ayudarlos, porque por ley, claro, no lo podían hacer. Okay. Después de este escándalo, la cuestión cambió, la ley cambió, pero los migrantes siguieron llegando. Y Italia pedía ayuda a Europa. España también. No los escucharon. Y ahora los migrantes decidieron, por barco, uh-huh, Italia, la frontera con España, Grecia, y también caminar. Y se ha hecho un caminito, ¿verdad?, de Siria, Irak, de Afganistán, pasan por Turquía, siguen por Macedonia, Serbia, llegan a Hungría, y de Hungría piden a gritos irse, sobre todo, a Alemania. Vamos a recordar que antes estaban parados en la zona de Calais, sí, porque iban o querían ir a Londres. Sobre todo una migración fuertemente africana, lo veíamos en las imágenes, y muy marcados por el tema idiomático, sí, y de otros familiares que están ahí. Ahora estos quieren ir a Alemania. Entonces, para conversar acerca de esta situación que se está dando en Alemania, tenemos en línea a Kerstin Sack. Kerstin Sack es una activista de ATTAC, una militante de los derechos civiles y los derechos humanos en Alemania. Ella vive en Hagen, una ciudad cerca de Dortmund, donde llegaron hace poco trenes llenos de migrantes de Siria, de Irak y esto. Buenos días, Kerstin. Buenos días, Isabel. Un gusto que podamos conversar. Ah, igualmente. Bueno, queremos que nos cuentes cómo se vive esto en Alemania. Sí, es muy sorprendente para nosotros, porque en los años 90, cuando han llegado muchos migrantes también, fue un clima contra los refugiados. Pero ahora hay un ambiente de bienvenida, de apoyo de la población, y también los medios hablan en otra manera sobre ese problema. Uh-huh. No a contra los refugiados, pero a favor, y hablan con esos migrantes, y por eso es una situación muy diferente. Claro, hemos visto precisamente que dice willkommen, ¿verdad? Bienvenidos a los refugiados. Hay una población que los espera, con alimentos, con ropa. Se ve un clima de solidaridad. Sin embargo, esta no es una cuestión unánime, ¿verdad? Sabemos la canciller Merkel está teniendo ya el levantamiento de unos sectores de oposición, porque temen que se les vaya de las manos, por un lado. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo ven esta reacción de Hungría, esta terrible reacción de Hungría en el maltrato, prácticamente emulando con un pasado nazi en relación a estos refugiados? El brote de la derecha, Kerstin. No, tenemos diferentes problemas también, no todo es en rosa. Primero, los ataques contra las casas o edificios donde están refugiados, sí, o se planifican que ellos quedan allá, y eso ha aumentado mucho. Ajá. ¿Esos son los cabezas rapadas? La situación dentro de la Unión Europea, y especialmente Hungría, y la gente rechaza fuertemente esa forma cómo actúa el gobierno de Hungría. Aquí sí podemos ver las imágenes de allá, y sí, la gente dice, no, eso no puede ser. Y por eso dicen que es mejor que vengan a Alemania. Ah, o sea que en la población esto tiene un efecto de apoyar más que salgan de Hungría e ingresen en Alemania. Sí, pero dentro de la de los partidos de la política ahora hay una crítica muy fuerte a Angela Merkel, porque dicen, si nosotros decimos bienvenida, vienen más y más, y eso no puede ser. Claro. Y entonces hay debates dentro de los partidos, especialmente de los cristianócratas, pero anteayer han preguntado a la población qué piensan, y 65% son a favor de los refugiados en Alemania. Sabían, digo, sorprende un poco con siempre esa tradición tan xenófoba de puertas cerradas, ¿verdad?, de la Unión Europea. En realidad, esta actitud de la mayoría de la población de Alemania ha sorprendido, y ha sorprendido positivamente. Pero yo digo, hay debates o un poco de comprender que esto se debe también a la participación de las tropas de la OTAN en Siria, o esa discusión no se está haciendo? Normalmente en este momento solo se hablan cómo solucionar la crisis, porque hay problemas para todas las ciudades, porque vienen tanta gente. Por ejemplo, ayer 13.000 personas solamente a Múnich, y entonces tienen problemas qué hacer, dónde pueden quedar alojarlo. Los migrantes, ¿no? Y entonces hay problemas organizativos y eso, pero los asuntos porque vengan esas personas no se habla mucho. No se habla mucho. Solamente, por ejemplo, ATAC o el partido de la Linke, hablamos por qué vengan, y decimos que la política de la Unión Europea o partes de los países también son parte del problema, porque la participación de, por ejemplo, Francia e Inglaterra en las guerras como Libia, Siria y otros, o Alemania en Afganistán, causan ese flujo de personas también, y también especialmente en los países de África, la política de la Unión Europea, cómo actúan para que desarrollen esos países, no se hacen, solamente hacen política a favor de las grandes empresas en Europa, y no a favor del desarrollo de los países. Claro, entonces ahora el lunes hay una reunión de los ministros del Interior de Europa precisamente para analizar esta situación. ¿Qué es lo que se espera? Para ¿cómo se va a evolucionar esto, Kerstin? ¿Qué se está diciendo? En este momento hay un debate de refugiados buenos y malos. Ajá, ¿quiénes serían? Entonces, los de Siria, que quizás tienen una educación más alta, como médicos o otros, quizás necesitamos en nuestra economía. Ajá. Entonces ellos son los buenos. Uh-huh. Pero también vienen, por ejemplo, gente de países del este de Europa, como Rumania o Kosovo, y entonces ellos son los malos, porque ellos son pobres, no hay una economía que funciona en esos países, hay muchos problemas económicos, y entonces ellos vienen también por aquí. Y entonces dicen que tienen que mejorar para ver quién es para quedar y quién tiene que irse. Claro. Para que la gente que vienen, que no tienen derecho para quedarse, rápidamente tienen que volver, regresar a sus países. Ya, entonces están levantando los campamentos, están buscando lugares para alojar a los refugiados, y después viene un registro donde se va a decidir qué se hará con ellos, los que se quedan, los que deben volver. Y una última pregunta sobre estas barreras, estos muros o cercados que se están levantando en Serbia, en Hungría, que para impedir el paso de los próximos, ¿no? Precisamente pensando que esta actitud de la canciller Merkel puede tener un efecto llamada a los refugiados. ¿Qué se dice de los muros? No, para nosotros no podemos aceptar ningún muro dentro afuera de Europa. Mucha gente no sabe que hace años o meses se están construyendo una cosa parecida entre Grecia y Turquía. Exacto, y, no se sabe casi eso. Nosotros no podemos aceptar eso. Pensamos que, por ejemplo, también la gente puede venir y quizás tienen familia aquí o quieren ir a los Estados Unidos o no sé qué, y que ellos tienen el derecho para venir. Y para regular esa situación no sirve crear muros, porque eso aumenta la migración ilegal. Ellos siempre van a encontrar caminos para llegar. Claro, la historia lo demuestra así. Bueno, Kerstin, vamos a estar hablando, vamos a seguir conversando. Te contactamos en otro domingo porque esta situación lamentablemente no va a concluir rápidamente. Hay que ver todas las consecuencias que trae tanto para los migrantes como para las políticas de la Unión Europea en esta materia. Te volvemos a llamar en otro domingo. Kerstin Sack, desde Hagen, Alemania, una militante de ATTAC, de los derechos humanos, ha estado conversando con nosotros en Radio Nacional. Muchas gracias. Kerstin, buenos días. Muchas gracias, Isabel. Muy, muy claro, sobre todo un párrafo de lo que decía Kerstin en... yo diría coincidencia con mucho de lo que se escribió del miércoles en adelante y que fue llegando desde distintos países europeos. Muchos analistas empiezan a plantear lo que ella dice. Por un lado, la solidaridad de la base, la enorme solidaridad de los pueblos y gobiernos que fueron tan herméticos hasta no hace tanto y hoy han abierto sus puertas con ciertos reparos, pero abierto sus puertas. Y muchos están hablando de una cuenta maquiavélica, de la enorme cantidad de mano de obra a bajo costo que pueden llegar a reunir ciertos gobiernos europeos. Sí. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los que llegan desde Siria son empleados calificados, profesionales... Se ven las imágenes, ¿verdad? Que no son precisamente desarrapados. Es muy interesante esa... De los dos tipos de migrantes, los buenos y los malos. Muy interesante. Me parece que le agrega, después de... unos cuantos días de no entender bien por dónde venía la mano, le agrega un punto clave a la discusión del futuro. Así es, ¿no? Así es. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 10 grados una décima, humedad de 71%, viento del noroeste a 11 kilómetros por hora, cielo despejado. El dirigente del Partido Social, Facundo Di Filippo, advirtió que Macri proyecta privatizar terrenos de Casa Amarilla para favorecer al club Boca Juniors. Dijo que viene denunciando la intención del PRO desde 2008, porque el Club Xeneize se quiere quedar con el excedente que no se utilizó para viviendas sociales en Casa Amarilla. Di Filippo explicó que la gestión de Mauricio Macri, luego de resistirse a fallos judiciales, construyó el 10% de las viviendas que se proyectaban originalmente y dejó el resto de los terrenos disponibles, unas 5 manzanas. Las bibliotecas escolares contarán con la obra de Luis Alberto Spinetta. El jueves que viene se hará la presentación oficial en el Palacio Pizurno, en una decisión conjunta entre el Ministerio de Educación y el flamante Instituto Nacional de la Música. El ministro Alberto Scileoni detalló que se entregarán a unas 500 escuelas de todo el país 5.000 ejemplares que constan de un cancionero con 26 temas y un libro con las partituras del fallecido músico con transcripciones para instrumentos. Djokovic y Federer dirimen la superfinal del Abierto de Tenis de Estados Unidos. El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, y Roger Federer, dos del escalafón, animarán el último Grand Slam de la temporada que se juega en la ciudad de Nueva York. Djokovic alcanzó la final después de vencer contundentemente al campeón vigente, el croata Marin Kisilic, por 6-0, 6-1, 6-2, mientras que Federer tampoco tuvo demasiadas complicaciones para vencer a su compatriota Stanislav Wawrinka por 6-4, 6-3 y 6-1. 10 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 71%, viento noroeste a 11 kilómetros por hora, cielo despejado. En la República Argentina ahora 9.05 minutos. La Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella. Un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Acá un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Un beso a Isabel, vino para organizar el picnic de la primavera. Y bueno, yo le dije a Francisquito que había que comer mitad de pizza cada uno. Le cayó pesada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces un padre tiene que escuchar a sus hijos. Bueno, saludo a todos mis niños y espero que hoy nos vaya bien. Gustavo querido, que se publique lo que nos brindás, hijo querido, porque esto es extraordinario, la claridad con que expresás la realidad del mundo, por favor. No dejen de publicarlo, que esto se tiene que enterar más gente. Por Dios, abran más cerebros. Los quiero muchísimo. Adela de Almagro. Hola, Emma de Ciudad Madero. Los felicito, Gustavo. Excelente su editorial. Y cómo nos viene bien que refresquen la memoria. Nosotros la tenemos, pero para todos los demás. Un beso grande a Isabel. Y ayer estuve viendo Telesur. Qué manera de sacar alimentos de Venezuela y contrabandearlos y así provocar la desesperación de la gente por el desabastecimiento. Terrible, porque esto provoca malestar en la gente. Visión Nacional. A ver, te contaba antes, legisladores porteños del Frente para la Victoria denunciaron que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires gastó más de 5 millones de pesos en la adjudicación de obras de control, mantenimiento y manejo de los residuos hospitalarios para 47 centros de salud. Pero parece que de esos 47, dos no existen. Y ahí están los 5 millones de pesos que nadie sabe quién se los llevó. Esos centros de salud en cuestión son el 46 y el 47, que tendrían que estar ubicados en Viamonte 1746 y en Chile 1634, pero en el primero hay un garage y en el segundo un paredón. Y sin embargo, a través del decreto 114 del año 2015, el gobierno de Macri adjudicó el dinero necesario para gestión, operación y mantenimiento integral del recurso físico, edificios e instalaciones, la limpieza y el manejo interno de los residuos hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento. Bien, de los 47 centros de salud, dos no existen. Se los llevó, aparentemente, el grupo Rollo, esos 5 palos, de acuerdo a lo que investigó la legisladora del Frente para la Victoria, Paula Penaca. Por lo tanto, como venimos diciendo desde que apareció el caso Niembro, saberlo es importante, pero mucho más importante es saber cuántos otros Niembros andan dando vuelta. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. El ajiste del grupo Clarín del día de hoy, tapa del diario y lo que va a pasar hoy en el programa de La Nata, juega, y no por casualidad, en consonancia con lo que en el día de ayer anunció Macri cuando estuvo en Flores, en el Pedro Echagüe. En ese acto lanzó un plan que es pobreza cero. Mirá vos, ahí va a comenzar a laburar lo que resta de campaña en virtud de aprovechar el viento de cola de la operación mediática para intentar contar que ese chico Com, de 17 años, que había nacido con serios problemas neurológicos, que habían afectado sustancialmente su capacidad nutricional a través de toda su vida, una situación que además se agravó por un cuadro crónico de infección pulmonar severa, es el hambre que dinamita la Argentina. Argentina pobre, pobre Argentina, será el título de Periodismo para Todos hoy. Clientelismo, fraude, desnutrición y muerte. Eso es lo que promete La Nata, señalándote que el norte argentino nos muestra el país en carne viva. Capítulo 2. Tapa hoy de Clarín, para que veas de qué se trata. Para la Iglesia, la desnutrición es una tremenda realidad. Cuando vas a la nota, más allá de que estas declaraciones existen, y en realidad no es de la Iglesia, sino de 3 obispos, de José Eslavi, obispo de Esquel, de Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca, y de Monseñor Damián Vitar, obispo de Oberá. Uno no les quita ningún mérito a estos 3, pero esta Iglesia advirtiendo sobre la tremenda realidad de la desnutrición es la palabra de 3 obispos. Bueno, esto es lo que se viene. Esto tiene que ver fundamentalmente con la operación que el macrismo, La Nata, Clarín en su versión papel de esta mañana, comienzan a instalar. El gran problema pasó a ser el hambre, la desnutrición, la Argentina pobre o la pobre Argentina. Este será el juguete de campaña de los próximos días. Nos vamos un ratito a Mendoza para contarte la historia de Victoria Fuloni, una joven de 19 años, estudiante de comunicación, que presentó un video, Deep Mendoza, en el marco de una especie de enorme concurso planetario que organiza una estación de televisión ambientalista británica junto con Naciones Unidas. Y tiene que ver con presentar un video con una duración máxima de 3 minutos, por lo tanto tiene que ser una especie de gran golpe a la mandíbula a través de las imágenes y el texto que refleje una problemática ambiental que afecte al cambio climático. Y ella miró a su alrededor, vio la basura que hoy está sobre las acequias, algo que, la verdad, es un dato de la Mendoza Nueva, y empezó un trabajo destinado a mostrar la contaminación allí. Muy interesante, porque en 3 minutos hay que rescatar semejante problema, que no solamente es un problema ligado a la contaminación, sino también a las inundaciones locales, porque esa basura que hoy está engalanando, muy entre comillas, las acequias, ha generado muchos problemas también de ese tipo. Victoria, buenos días, bienvenida, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo nace el video, Victoria? Y contame, ¿qué es lo que se ve en esos 3 minutos que, insisto, desde el punto de vista de la comunicación, tienen que ser una piña en la mandíbula? Bueno, mi iniciativa surge porque siempre fueron mis intereses más fuertes el periodismo, porque estoy estudiando comunicación social, y bueno, el cuidado por el medio ambiente. Estaba en internet y bueno, encuentro esta página que dice 6 nuevas oportunidades para periodistas, y me meto, y bueno, en una serie de concursos y distintos certámenes. Este fue el que más me llamó la atención, porque justamente involucra todo lo que es el medio ambiente, y bueno, me meto. Y como bien dijiste, en una primera instancia, bueno, había que mandar un video de máximo 3 minutos. Uh-huh. Yo para mi video elegí el tema de la contaminación de las acequias, porque bueno, es una realidad que veo y vivo todos los días, ¿no? Uh-huh. siendo de Mendoza, estos canales fundamentales para la vida en una zona tan árida como lo es mi provincia, realmente me apena que no se valore la función, ¿no?, principal de que es conectar el agua de deshielo de las montañas y llevarla a la ciudad para que, bueno, podamos regar la arboleda urbana, las plantaciones. No sé si, bueno, si han tenido la suerte de conocer Mendoza, pero realmente los árboles de nuestra ciudad son el pulmón, ¿no? Y las acequias son hasta una identidad cultural de totalmente, de las acequias son mendocinas y, bueno, son nuestras. Por eso, bueno, choca tanto que los ciudadanos no las cuiden y que no valoren realmente la función, ¿no? Yo creo que se las ve como una como un adorno, ¿no? Y que, bueno, la contaminación en ellas es tomada como una normalidad, como se ve cotidianamente. Bueno, pasa. Se naturalizó. ¿No? Y en realidad no es así. Bueno, finalistas de India, de México, de Nueva Zelanda, y me llamó mucho la atención muchos videos brasileños también compitiendo en esta final y trabajando mucho la cuestión amazónica. ¿Tuviste oportunidad de ver cuál es la preocupación de tantos videos brasileños que tienen que ver con la contaminación ambiental, con el cambio climático? ¿Por dónde pasa? Bueno, hay 4 videos brasileños. Uno de estos va ganando. En realidad, el que va ganando no plantea específicamente una problemática ambiental, que era la consigna, sino que muestra su rol como representante de su escuela y, bueno, distintas organizaciones en conferencias ambientalistas, ¿sí? Uh-huh. Uno de esos videos sí es de un chico que, bueno, que vive a las orillas, ¿no?, del Amazonas, y que, bueno, muestra cómo es su vida, ¿no? Y bueno, claro, muestra parte del paisaje. Es más una historia de vida que una problemática ambiental en sí mismo, aunque, por supuesto, no cabe ninguna duda, la vida de esos chicos está atravesada por lo que sucede en el medio ambiente. Cuando vos decís están ganando, esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Para terminar con el premio en tus manos, o te elige el jurado, o sos el video más visto en YouTube. ¿Cómo hacemos para ver el tuyo? Exactamente. Bueno, mi video se llama Deep Mendoza, se escribe D-E-E-P, Mendoza, es de Mendoza Profunda, ¿no? Y, bueno, lo podemos buscar en YouTube, el video está en inglés, porque, bueno, así lo requería el concurso, ¿no? Pero yo realmente estoy comprometida con esto, y, bueno, voy a hacer una versión en español para que todos puedan acceder a su entendimiento. Y bueno, hablando del compromiso, ayer salimos con un pequeño y reducido grupo de vecinos a limpiar la localidad donde vivo, que es Luján de Cuyo. Y bueno, es increíble realmente lo que se puede encontrar en una acequia. Latas de pintura, botellas de cerveza, de cajas de vino, pañales, calzoncillos. Realmente una especie de cloaca a cielo abierto. Sí, totalmente. Estamos haciendo una campaña fuerte a través de las redes sociales y, bueno, a través de la acción para llamar a la conciencia. No podemos estar haciendo esto porque estamos dañando el medio ambiente en el que vivimos, dañando el agua que después alimenta las plantaciones de las cuales nosotros sacamos los alimentos, ¿no? Es realmente asqueroso y, bueno, hay que hacer el clic en la mentalidad del mendocino. Bueno, en París, en diciembre de este año, se entregan los premios. Ya sabes dónde podés ver el video de Victoria, donde podés ver Deep Mendoza, porque depende ella o del jurado o de tu visita allí en YouTube. Victoria, un beso enorme y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, gracias por darme el espacio. Y, bueno, recuerden que soy la única representante del país, así que estaría muy bueno que llegara y que hiciera esta problemática conocida en la Convención Climática de París. Muchas gracias, Victoria. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Victoria Fuloni. Habla Mabel de Bellavista para Gustavo Campana, periodista como son ustedes de Radio Nacional, diciendo siempre la verdad. No hay segundo en los votos. Scioli presidente, Aníbal gobernador y Cristina y Néstor siempre con nosotros. Estoy tan segura que todo lo que yo le pido a mi santo y todo y rezo por todos ustedes se me cumple. Un beso grande y que Dios los ilumine y feliz. Y la guardia se rindió. Hola Gustavo, fue el viernes, pero feliz día maestro, porque nos enseñás todos los días, todos los domingos y todo siempre cuando estás en la radio. Besísima tu editorial. Un beso, María de Buide. Sí, felicidades José González. Gustavo, quiero que me expliques si por qué un fiscal o un abogado, alguien no le hace un juicio a Clarín, que fotografió a ese chiquito pobrecito, porque a Balvin le ganaron un juicio a Gente, a la revista Gente. Eso quiero que me expliques. Te queremos en 678. Gustavo, te queremos. Esa tapa de la que hacía mención nuestro oyente sienta el precedente jurídico para poder accionar. ¿Y por qué ningún fiscal? Porque no tienen ganas. Pero bien podría hacerlo la familia o hasta el propio gobierno chaqueño. Vamos a recordar la historia. 1981 agonizaba Ricardo Balvin. El hombre estaba en terapia intensiva, tan entubado como la foto que viste el jueves de este chico de 17 años antes de morir. Y entonces la gente de Editorial Atlántida, para Gente, le gana la pulseada a Fontevecchia, en ese momento él tenía la revista La Semana, para que una enfermera de la clínica Ipensa le saque una fotografía a Balvin entubado y moribundo. Fue la tapa de Gente, porque Gente puso más guita que Fontevecchia. Y entonces se inició un juicio que terminó ya en la Argentina Democrática, que sentó jurisprudencia, y la gente de Vigil tuvo que pagar los costos de semejante canallada. Está prohibido por la ley, y sería muy interesante que aparezca un fiscal, hasta el propio gobierno chaqueño, para hacer memoria y recordar que el antecedente es Ricardo Balvin, Clínica Ipensa, revista Gente, Editorial Atlántida. Es la misma foto, exactamente la misma foto. Y el mar dijo que no, el mar dijo que no. Sí, habla José de Don Torcuato, 70 años. Viva Néstor y Cristina, viva el proyecto nacional y popular. Para desarrollarnos definitivamente, votemos el 25 de octubre al Frente para la Victoria. Boleta completa. Gracias, compañeros. Los quiero mucho a todo el pueblo. Visión Nacional. Hoy la nota principal de Miradas al Sur dice el poder oculto. En tapa, el poder oculto del Círculo Rojo. ¿Por qué trabajan para que gane Macri? Linkealo con lo que te decía yo antes. Página 42 de perfil. De LAN a Pharmacity, Macri arma en las sombras un gabinete de CEOs. Se supone que el Círculo Rojo está por encima de estos muchachos y son el poder que está más arriba, un par de escalones más arriba. Pero las dos notas, una por el sincericidio de Fontevecchia y otra por la investigación de Miradas al Sur, bien vale la pena rescatar. Te recuerdo, los que están laburando en este gabinete en las sombras de Macri son Gustavo Lopetegui, actual CEO de LAN, Miguel Blanco de Swift Medical, Mario Quintana de Pharmacity y, por supuesto, don Juan José Aranguren, el presidente de Shell. Cuando se habla de Círculo Rojo, esto es lo más parecido, como dijimos muchas veces, al grupo Ascuénaga, aquel grupo que se reunía en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era propiedad de Blaquier, y donde estaba toda la crema, todo el poder, liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein y Ricardo Mansueto Singh. Estos muchachos lo que hicieron entre el 74 y el 76 fue armar el cambio de matriz económica a partir del 24 de marzo del 76. Y el Círculo Rojo opera de la misma manera. Por supuesto que como lo hace sin golpes de Estado, como brazo armado del asunto, está más complicado. Hoy aparece una solicitada, Tiempo Argentino, página 13, convocatoria económica y social por la Argentina, y arranca de esta manera, mirá, no digo adiós, digo hasta luego, dijo Martínez de Hoz en 1981, al dejar el Ministerio de Economía, y sus aprendices supieron volver. De esto se trata. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde vamos ahora, Isabel? Nos vamos a Cuba. Vamos. Pensando, me quedé pensando en esto de supieron volver y la filosofía del rollback, ¿no? Que es lo que está metiendo Estados Unidos ahora. Cuba es parte de este rollback. Cuba es parte de la defensa del espacio vital. Es parte del debate de la geopolítica de Estados Unidos. Digo, aquí es lo que si uno dice una realidad de interrelaciones complejas, que quiere decir, no que sea complicado, sino que hay muchas dimensiones de la realidad justapuestas y que se entrecruzan, lo que hace que el desmontaje de la situación sea también el desmontaje de muchas realidades que están justapuestas. Hay que desmontar para esas realidades también los entrecruzamientos que hay. No es solamente quiero y logro, ¿eh? Ahora, esto no es para justificar lo que ocurre, sino para comprender que en realidad hay intenciones bien diferentes de la parte cubana y de la parte de Estados Unidos. Entonces, vamos a ir por parte en esto. Se establecieron relaciones diplomáticas. Uh-huh. Y ahora cuando yo estuve en Cuba, y recordemos la nota del domingo anteanterior, que pude vivenciar claramente la diferencia entre relaciones diplomáticas y normalización de relaciones. Porque podría parecer que, digamos, entre dos países corrientes, sí, sin mediar bloqueo ni guerra de 50 años, se rompen las relaciones. Uh-huh. Cuando se restauran, ya están normalizadas. Se supone. Se supone. Entonces uno puede creer que Cuba-Estados Unidos ya están normalizados, pero no. Hay una diferenciación. Establecieron las relaciones diplomáticas, pero no está normalizado. ¿Por qué? Se mantiene el bloqueo y se mantiene la ocupación de la base de Guantánamo. Se mantiene las medidas para dar acogida a los cubanos, la política del pie mojado, ¿verdad? Usted llega y tiene residencia. Ya residencia permanente, becas para estudiar, para trabajar, y los otros latinos. Uh-huh. Vemos lo que pasa con México, con los chicanos, con los salvadoreños, con los guatemaltecos, con todos. Y no nos sintamos excluidos, también con nosotros. Ahí los únicos que pueden entrar por la ley de ajuste cubano son los cubanos. Entonces, bueno, todo eso se mantiene. No puede haber relaciones normales. Ellos, claro, entran. Se ha dado el paso que es un gran logro, y siempre lo voy a repetir, del pueblo cubano, su resistencia y su capacidad para sobrevivir sin los Estados Unidos, sin crédito internacional, fuera del sistema financiero mundial. Es algo de una epopeya fundamental. Ahora me decía Horacio Briñones, nuestro siempre colaborador, ¿verdad? Me mandó una notita. No tenemos tiempo, Horacio, tenemos un programa siempre muy acotado. Pero voy a recordar una de tus notas donde dice que, claro, como Cuba tuvo que sobrevivir al margen de todo, se apeló a una inventiva. Esto no es que siempre es bueno, porque cuanto más peor, mejor, sí, ¿verdad? No es así. Pero también es cierto que esa inventiva popular, en el caso de los alimentos, con las huertas urbanas, el desarrollo de los organopónicos, toda esta cuestión de una vida verde, digamos, natural, en favor de la vida, aunque parecería una verdad de perogrullo, pero no es así, porque en gran parte vivimos para las multinacionales de los alimentos, ¿verdad? Que en realidad nos envenenan en vez de darnos salud. Entonces él rescata esto de Cuba, y yo lo quiero recordar entre los grandes logros, ¿verdad? Una vida saludable, una vida con perspectiva del nuevo mundo que queremos construir. Bueno, se ha dado todo eso, pero ¿sabe qué? Para que usted vea el cinismo de Estados Unidos y cómo está articulando esto a su geopolítica, Obama otra vez convalidó el bloqueo por un año más. Convalida, acaba de convalidar las leyes. Usted sabe que ahí él no las puede derogar, pero las puede vetar y quedan engavetadas, es decir, quedan en la cajonera de la burocracia. No lo hizo, le dio el voto para mantenerlo. Y usted dirá, bueno, no tiene fuerza, está bien, pero si él lo vota, ni siquiera va a discusión en el Senado ni en el Congreso. Es decir, tienen este doble filo. Por eso no hay que marearse con ello. Tiene un hermoso discurso magdoliano, ¿verdad? De que todo está lindo, de que todo está rico, de la cajita feliz, porque lo que tratan es de que usted desembolse, embuche y entre por la variante. Si usted no entra por las variantes, los tipos aflojan. Y Cuba lo que está es luchando, como siempre, por su derecho a la soberanía. Un paso en esa dirección es el establecimiento de relaciones, pero no todo está hecho. Quiero decir una perlita nada más. Aquí María Palmieri me escribió y me dice, no puedo entender por qué aún muchos no creen que esta es la realidad. Se refiere a lo de Venezuela. Lo que hacen para perjudicar al pueblo venezolano no tiene límite. La realidad de lo que yo estaba contando de la frontera, ¿verdad? Y el saqueo. ¿Sabe por qué, María, no lo pueden entender o no lo pueden creer? Muchos, porque hay muchos que sí lo creen y lo entienden. Porque hay algo que se llama hegemonía. Le llenan la cabeza de mentiras por todos los medios, la radio, la televisión, los convence, hacen la explicación de lo que ocurre, para su lado ocultan, mienten, y entonces, bueno, hay un sector de la población que cree lo que ve. Uh-huh. Y le meten el cuento de que son independientes y no le explican independiente de quién. Porque entonces, bueno, y la gente se cree como si alguien pudiera vivir sin cobrar. Entonces usted siempre es independiente de alguien y dependiente, bueno, sí de su trabajo, pero cuando la patronal le impone los códigos, las categorías y los titulares, usted es dependiente de su trabajo, no independiente. Y lo que es independiente es, lamentablemente, a veces de su propia opinión. Porque no todos los que escriben a nivel personal son malas personas, pero tienen que hacer el juego porque, y te explican, bueno, si no, no puede. Y bueno, con ese cuento, por eso, María Palmieri, hay muchos. Se llama hegemonía. Voy a cerrar solamente con este saludito, no se vayan a enojar. Silvia Todaro, María Palmieri, Héctor Solano Chavarría, desde allá, desde Costa Rica, nos está oyendo. Robert Elías Solís, Susana Schwarma, Silvia Míguez, Nenina Ruschi, Nair GM y, bueno, por supuesto, Horacio Briñone, Néstor Ormar Gattari, que se sumó. Señores, hoy yo los dejo por esto porque el programa debe continuar. 9 horas 31 minutos ya pasaron de este domingo 13 de septiembre. Todos giramos en la tierra, todos salimos del mar, todos habitamos el planeta. Todos queremos amar. Hola, buenos días, Gustavo. La verdad que esta semana, con lo de este niño que murió por su enfermedad, no porque estuviera desnutrido, sino que estaba desnutrido por su enfermedad, nos tomaron el pelo toda la semana un montón de programas, generando además desconocimiento. Me puso muy mal toda esa situación porque, bueno, yo conocí a una persona que tuvo una enfermedad parecida y, bueno, falleció siendo muy joven en una situación similar. Eso, nada más. ¿Cómo no? Todo lugar es el centro del mundo. Buen día, Gustavo. Soy Evelia de San Justo. Te digo que cuánto vamos a extrañar a nuestra presidenta inteligente. ¿Cuánto? Porque habiendo tantos sinvergüenzas y tantas cosas que estamos viendo, tenemos que estar fuertes y sabernos defender después, pero a capa y espada. Sin ella, ojalá que podamos, ¿eh? Ojalá. Buenos días, querido. En el presente, a miles de años en cuenta. Y Esteban de Liñer, bárbaro, tus editoriales como lo de Caballero. Y para ver C5N, aparte de la televisión pública. Un abrazo grande, seguí con esto. Todo lugar es el centro del mundo. Hola Gustavo, equipo, oyente, soy Eduardo, desde Devoto. Una sociedad de dos o tres personas que comienza a funcionar en el 2012. Un legislador que se transforma en sociedad en el 2012. Ambos, entre comillas, proveedores del gobierno de la ciudad. Estoy seguro, Gustavo, que pensaron, como vos decías en tu editorial, que... Buen día, Gustavo. ¿Dónde se denuncia a un vecino que vende dólares? Porque acá hay un... vienen autos, suben, bajan. Todo el mundo sabe que el chabón vende dólares. Pero ¿cómo se denuncia? ¿A quién? No creo que a la policía. Gracias. Hoy te decía que en algunos editoriales aparece... el tema Niembro, hablando, claro, por supuesto, de la versión papel de la prensa hegemónica, y algunas frases perdidas, porque en esos editoriales hay que andar revolviendo para poder encontrarlo a Niembro, surge esto que también planteó la Nata y su equipo, o el propio Longobardi, en diálogos con el propio Niembro y con Mauricio Macri, de mostrar cómo... comienzan o a soltarle la mano o a pedirle más prolijidad en esta etapa de la campaña electoral. Tenés a una Beatriz Arlo que hoy dice: el Niembro Gate muestra lo sospechoso que puede ser el PRO. El Niembro Gate muestra lo sospechoso que puede ser el PRO. Puesto esto en boca de Beatriz Arlo, en la página número 16 de perfil, tiene un peso bastante interesante. Aunque, insisto, en su editorial... en su columna de hoy tenés que revolver y revolver, y por supuesto termina diciendo que el paisaje está repleto de corruptos de aquí, de allá y de todas partes, y en eso se mimetiza el caso Niembro. Hay ciudadanos a los que no les gusta votar encausados ni procesados, pero tampoco les gusta votar partidos que les den contratos directos a sus amigos o a las empresas ad hoc de futuros candidatos. El Niembro Gate muestra lo sospechoso que puede ser el PRO. Y lo tenés por allí a don Alejandro Borenstein, página 2 de Clarín. Mirá, Isabel, lo que dice el hombre. Los Bush son, en Estados Unidos, una verdadera familia de millonarios dedicada al poder. Como los Kirchner, pero con todo en blanco. No. Qué barbaridad. No se puede ser tan mentiroso. Sobre todo hablando de don Jeff, ¿no? Porque Jeff, en su tiempo de jefe político de Miami, fue quien llevó adelante quizás el fraude electoral más grande de todos los tiempos. Más grande de todos los tiempos, permitiendo la victoria de su hermano en un voto a voto que, recordemos, llevó más de 12 fraude, más, un fraude total. Exactamente. Bueno, estos son los que defiende don Alejandro Borenstein. Para cumplir con la promesa del domingo pasado, está del otro lado de la línea Malena Ruiz, Antena Negra. Vos ya sabés lo que sucedió con ellos, pero te lo recuerdo. A ver, un canal comunitario, prensa alternativa, es decomisada su sede, se llevan sus equipos en virtud de la denuncia de Prosegur, porque estaban interfiriendo su frecuencia, una frecuencia que Prosegur utiliza pero de manera ilegal, porque no está dedicada a ese tipo de comunicaciones, sino al uso que le daba Antena Negra, y un juez que, al mejor estilo de todas las cautelares que fueron interponiendo obstáculos en la historia de la ley de medios, dice sí, y entonces van y le llevan todos los equipos en lugar de armar una mesa, dos sillas, entrar a las partes y buscar una explicación. Hace una semana hablábamos del decomiso y ahora queremos hablar unos pequeños minutos con Malena para saber qué fue lo que sucedió en estos 7 días, para no abandonar un caso que generalmente no lo encontrás en los diarios. Vos abrís el diario y este tema no aparece. Malena, buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por cumplir la promesa. No, por favor. Malena, contame qué pasó en estos 7 días, sé que hubo una marcha el viernes. Sí, bueno, en estos 7 días fue, por un lado, hacer toda la averiguación de lo que es la causa penal, que nos como saldo de todo esto, hacia un compañero en particular del canal, y por otro lado fue organizar junto a un montón de organizaciones sociales, centros de estudiantes y medios compañeros y la Red Nacional de Medios Alternativos, una movilización que consistió principalmente en una concentración en la AFTIC, que es la, la institución que se encarga de regular el espectro radioeléctrico, y es la que un poco llevó adelante también el procedimiento del viernes pasado. Muy bien. Hicimos una concentración ahí para reclamar un poco la devolución de nuestros equipos, la devolución en condiciones de nuestros equipos, la baja de la causa y alguna forma de garantizar de que esto no vuelva a pasar a otros medios compañeros. Muy bien. Bueno, nos concentramos bastantes personas, en unas 350 personas ahí de diferentes sectores, y por suerte la voluntad de diálogo estuvo y rápidamente nos concentramos a las 4 y como a las 5:30 ya el presidente de la FTIC bajó para hacer una reunión efectivamente. Uh-huh. Así que dos compañeros del canal, junto a Norita Cortiñas, que nos acompañó ahí como garante oyente, uh-huh, subieron y se tuvo una reunión donde, bueno, hablando un poco de esta problemática y de las responsabilidades que le compete a cada institución, ¿no? Pensando tanto en la justicia, en la FTIC y en el AFCA, logramos por el momento que la FTIC se comprometa en tres puntos particulares. Sí. Por un lado, lo que es un protocolo de trabajo, o sea, por el momento es formar una mesa donde se construya un protocolo de trabajo para establecer una forma de procedimiento en un caso como este, en el cual haya un medio de comunicación, uh-huh, comunitario y un privado o un ente estatal. Sí, muy claro. En este caso Prosegur. Claro, en este caso es Prosegur, pero bueno, puede pasar... Cualquier privado. Claro, sabemos que digo a esta altura, después de 6 años de sancionada la ley, todavía hay un montón de irregularidades de medios que no pudieron regularizar su situación. Sí, sí, salir de lo formal y transformarla en real. Claro, todavía hay un montón de cosas sí, ahí que están sin poder solucionarse. Entonces, una situación como la que sucedió aquí, de que en un mismo espacio del aire se encuentran dos intereses, digamos, sí, que bueno, que no puede ser así pasado por arriba el medio comunitario. Muy bien. Entonces, la idea es formar un protocolo en el cual, además, el AFCA tenga que sí o sí que participar ahí, bueno, ya se verá cuáles serán los pasos a seguir, pero bueno, para garantizar que esto no pueda volver a pasar. Muy bien. Malena, seguimos en contacto, no queremos que el tema desaparezca y bueno, ojalá que tengan noticias pronto y nuevamente Antena Negra vuelva a operar como lo hacía hasta hace 14 días. Bueno, muchas gracias. Dale, seguimos en contacto, Malena. Malena Ruiz, de Antena Negra, la preocupación por dos. Por un lado, lo que sucede con un medio de comunicación cuando no tiene la fuerza ni el poder de ninguno de los hegemónicos para pelear por su rol en la comunicación. Y por otro lado, el hecho de la judicialización de la vida, porque resulta que tenés un juzgado amigo y como lo hizo Prosegur y como lo hizo tantas veces Clarín, lo que encontrás es un amparo muy rápido, con unos reflejos actúa la justicia cuando el poder golpea la puerta que realmente da gusto, pero sería muy interesante que la misma velocidad la tenga para todo lo demás. Ahora, el hecho de judicializar la vida, que todo pase por la decisión de jueces amigos, es un poquitito el gran problema de este tiempo, como siempre lo decimos en este y en otros casos, porque lo que queremos es que esta democracia, que nació hace 32 años, sea cada vez más real y cada vez menos formal. Conocé lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Es Esta es una de las canciones preferidas de Maite Álvarez. Desde Vaqueros, provincia de Salta, el papá me contó. Yo le ponía el Flaco Spinetta, también le gusta mucho, pero ella prefiere al hijo. Así es como mientras las nenas juegan, Santiago Álvarez, el papá, anda escuchando a Ilia Curiaquian de Valderramas. Hace poco, Maite estaba dibujando con marcadores con su amiga Ninfa. En eso le propuso, Ninfa, juguemos a las pintoras, yo soy Fibra Calo. Es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Otra que andaba en tren de dibujar era Amelia, una nenita de La Plata de 3 años que tenía en la manito un lápiz muy cortito de tanto uso. Su abuela, Mónica Bompelier, le dijo, ya se usó mucho el lapicito y ahora está viejito, más o menos como la abuela. Amelia la miró. Ah, ¿y a vos te usaron mucho, abuela? La de Amelia a nosotros nos resulta una respuesta desopilante, pero en verdad es la abuela quien humanizó a ese lapicito que ya se había usado mucho. Dijo que estaba viejito, más o menos como la abuela, entonces la nena siguió el hilo con toda coherencia. Otra respuesta dada con toda lógica nos llegó desde Santiago del Estero, donde el escritor y periodista Julio Alberto Carreras, además de desarrollar sus conocidas actividades públicas, también tenía una imprenta. Tal vez por eso su hija Alejandra inventó una palabra que contenía todos esos despliegues, porque cuando era Alejandrita y todavía iba a la primaria, le preguntaron, ¿qué profesión tiene tu papá? Y ella contestó, es imprentor. Hermosa. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. 9:46. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Ya somos amigos. Pero queremos ser amigos de tus amigos. Decíles que se sumen. La gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar. Gustavo, ¿dónde se denuncia a un vecino que vende dólares? Porque acá hay un, vienen autos, suben, bajan, y todo el mundo sabe que el chabón vende dólares, pero ¿cómo se denuncia? ¿A quién? No creo que a la policía. Gracias. Cuando sufras, cuando llores. Para mi querida presidenta Cristina, bueno, mis amigas, mi familia y yo, compañera, te vamos a extrañar, pero te llevamos en nuestro corazón. Nos dejaste a los jóvenes, las plazas y tenemos los votos. Cristina, mi vida. Para nada me sirve sin ti. Hola, bueno, este es un mensaje para Gustavo Campana. No hace mucho que te descubrí, hará, qué sé yo, no sé, un año. Pero soy una fiel seguidora. Buenísimo todo, me gustan todos tus programas. Realmente es un gusto despertarte temprano los domingos para escucharte. Bueno, es lo que te decimos todos, pero me gustaría que lo escucharas. Soy Liliana de Florida. Gracias por todo lo que nos das por radio. Chao. Te felicito, Gustavo, por tu editorial, que te escucho todos los domingos, pero a su vez a periodistas como vos, que nos enseñan y nos hacen entender la cuestión política y económica del país. Muy lindo el librito que aparece con página 12, escrita, coordinada por Eduardo Basualdo, sobre la deuda externa y la fuga de capitales. Estoy muy orgullosa de mi país, Elsa de Barrio Norte. Visión Nacional. Lectura recomendada hoy, Hernán Brienza, página 25 de Tiempo Argentino. El título es El periodista militante del PRO. ¿Qué dirá la Santa Madre de la Honestidad, Elisa Carrió, ahora que su principal socio está sospechado de haber lavado dinero a través de empresas fantasmas de Fernando Niembro? ¿Cómo van a justificar frente a la legislatura Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Vidal las 192 contrataciones que beneficiaron con 23 millones de pesos al ex vocero menemista que informó a la sociedad en los 90 los indultos recién firmados por Carlos Menem y que garantizaron la impunidad de los genocidas por más de una década? Ahora se entiende por qué siempre aparecían en las transmisiones de los partidos de fútbol figurones políticos como el salteño Olmedo o el propio Macri recibiendo elogios del comentarista deportivo. Dice don Hernán Brienza, las falacias sobre la grieta ocultan la defensa de intereses sectoriales en nombre de una supuesta paz de los sepulcros. La presidenta demostró que está a años luz de la dirigencia empresaria argentina y su talla de estadista. El periodista militante del PRO, firma Hernán Brienza, página 25 de Tiempo Argentino. Las tapas del domingo. Te decía antes, para la Iglesia la desnutrición es una tremenda realidad. De esta manera trabaja la opinión de tres obispos Clarín. Este es el título principal y, vuelvo a decirte, es el eje de lo que viene de la campaña opositora. No solamente porque ayer lo dijo Macri en el Echagüe de Flores, lanzando un plan pobreza cero. Me estoy acordando y mucho de lo que publicó Mempo Giardinelli el otro día ante la muerte de este chico Com. Por aquello de la enorme hipocresía, el cinismo de aquellos a los que nunca les interesaron los pueblos originarios y hoy te los enrostran. Bueno, estos tipos, jamás preocupados por la pobreza, están ahora haciendo gala de una especie de trabajo quijotesco para terminar con ella. Por eso es que lo de la nata de esta noche va a tener que ver con eso, por eso la tapa de Clarín hoy tiene que ver con eso, por eso ayer Macri dijo lo que dijo. Paliza diabólica, título principal de Diario Popular en tapa, y también, como te contamos en la apertura, Efedrina, dos puntos, nuevos rastros apuntan a la policía y a Aníbal Fernández. Continúa con el fantasma de Aníbal, la efedrina y las declaraciones del otro, la nata, del que está en cana por el triple crimen. Nunca olvidarlo, porque parece que se le da al hombre una chapa y una garantía a la voz de un hombre que mató a tres personas. Por eso está en cana, por asesinar a tres por encargo, por ser sicario. Y resulta que la prensa hegemónica lo hace flamear como la gran bandera para terminar con Aníbal Fernández. Perfil y los fantasmas del día de hoy, efedrina, nuevos rastros apuntan a la policía y a Aníbal Fernández. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo va? Bien, bien. A ver, una semana muy interesante para ese formato que le damos siempre al cierre de nuestras notas diciendo, recuerden, señores, cómo terminó la privatización de aerolíneas. Eran tres los últimos dueños, uno murió y dos están en cana por estafadores. Exacto. Y esta semana, por suerte, llegó la condena efectiva para quien fuera el titular de la huya española, nada más y nada menos. Claro, el capo del empresariado español. Sí, señor. Eso fue hasta el año 2010, que estamos hablando de Gerardo Díaz Ferrán. Que la condena que recibió Gerardo Díaz esta semana, justo el día de mi cumpleaños, mira el vos, 7 de septiembre. Mira qué regalo que le hicieron los gallegos. Impresionante. Muy bien. La condena que recibió es de 5 años y medio de prisión y una multa de 1.200.000 euros. La condena es por, escuchá bien, A ver. Alzamiento de bienes. Esto, este delito en España, el paralelo acá es que te quedaste con bienes en forma ilegal. Muy bien. Concurso fraudulento, o sea, fraude en un concurso de acreedores. Uh-huh. Blanqueo de capitales, que es lavado de dinero. Muy bien. Y por integrar un grupo criminal. Uh-huh. Todos estos delitos conforman una operación que fue la operación Crucero, que fue el vaciamiento del grupo Marsans, empresa madre de la empresa aérea Aircomet, quien fuera la que compró Aerolíneas Argentinas en el año 2001, y que por esa compra también estos señores recibieron 2 años y 2 meses de prisión en condena firme. Muy bien. Todo esto fue posible porque Patricia Bullrich, Domingo Cavallo, Bastos y el gobierno de la Alianza se sentaron en el 2001 y permitieron que compraran aerolíneas solamente por el valor de un dólar. Ahora, cuando decimos el valor de un dólar, siempre hay que recordarlo que no es una metáfora. No, es verdad. Era un valor simbólico, ¿no? Porque la compra de estos señores era posible por un dinero público que recibían de España. Bien, pero para eso poder figura, ingresar a la compañía. Eso figura en la documentación oficial. Exactamente. Bien, un dólar. Y lo que pone sobre el tapete este fallo, el último, el que primero leí, es el siguiente. Estos señores, cuando se expropia Aerolíneas por ley del Congreso de la Nación, inician unas acciones judiciales en contra del Estado Nacional en el CIADI. Uh-huh. Y ellos en esa presentación lo que dicen es que al ser expoliados o al expropiárseles Aerolíneas Argentinas, ellos vieron el quebranto de todo el grupo empresario, producto de la apropiación por el Estado del Estado Nacional. Uh-huh. Esto prueba que no fue así, este fallo. Lo que prueba este fallo y este juicio es que el grupo Marsans fue vaciado porque hubo alzamiento de bienes, porque hubo concurso fraudulento, porque hubo blanqueo de capitales y porque este señor, el hijo y otros tantos, integraron un grupo criminal. Por eso vaciaron, así se vació el grupo Marsans y no como dicen estos señores en el CIADI. Con lo uh-huh. cual, también es una buena noticia de cara a lo que diplomáticamente y en estamentos judiciales internacionales el Estado argentino tiene que afrontar. O sea, en otro nivel, pero es no te digo un triunfo, pero sí es un paso adelante en función de defender los intereses nacionales, así como pasó con los fondos buitres en la ONU. Muy bien. Gracias a Patricia Bullrich. Y gracias a don Domingo Felipe Cavallo por habernos traído a estos tres muchachos. Claro, pero el tiempo y la justicia también llegan, uh-huh. y en este caso todos estos fallos y todas estas sentencias que están llegándole y están teniendo que afrontar los ex dueños de Aerolíneas, también dan la razón de que cuando las cosas se hacen bien, uh-huh. la justicia también llega. Especial que muchos claro. Critican que estos señores no están presos acá. Bueno. ¿No? Pero bueno, esa digamos que es otra explicación un poco larga también, porque hay cuestiones jurídicas que son bastante técnicas y largas de explicar. El tema es saber cuál era la hechura de estos tipos para entender a quiénes trajimos y quiénes eran aquellos supuestos salvadores de la patria, que en realidad lo único que hicieron fue chuparle la sangre a la empresa. Exactamente, porque además están presos allá porque los delitos los cometieron allá. Muy bien. Muy el bien, día que pues, tengamos bien. Tiempo, podemos charlar, sí, las cosas que la justicia argentina, bajo otro color político y bajo, por ejemplo, en la presidencia de Duhalde, sí no hizo, por muy ejemplo, bien. O sí vale. hizo, en perjuicio de la compañía, ¿no? Muy bien. Pero son temas un poquito largos y los podemos charlar otro día si te parece y si la no, coyuntura sí, da. Señor, claro que sí. Pero me quería sumar, si hay un minutito, dale. En esto de los fantasmas de perfil que vos estabas contando sí, recién, sí. Bueno, te cuento un fantasma de la Nación. Dale. Ayer el Diario de la Nación publicó una nota sobre cómo las empresas aéreas del mundo sí. ven con preocupación lo que va a pasar en la Argentina, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y lo compara con Venezuela, compara la realidad argentina con la realidad venezolana. En Venezuela, desde hace año y medio, dos años, han implementado un sistema de cobro de dólares por parte del Estado venezolano para con las empresas aéreas del mundo, o sea, uh-huh. por ejemplo, Alitalia, Air France, British Airways, sí. todas las transnacionales del primer mundo, digamos, implementaron un sistema de cobro de dólares y de pago de dólares que los señores poderosos, como no son los que ellos quieren, no están de acuerdo, entonces dejan de volar a Venezuela. La Nación ayer publicó una nota en ese sentido, que si en Argentina no se levanta el supuesto cepo que ellos dicen que existe y otras prerrogativas más que ellos piden, en Argentina pasaría lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. Ahora vos fijate qué loco que el mismo diario La Nación ni siquiera se fijó en el sistema de reservas de British Airways. No te hablo de aerolíneas argentinas. Muy bien. British Airways actualmente está volando 5 frecuencias semanales. O sea, de los 7 días de la semana, viene de Londres para acá, 5. Ya anunció que a partir de octubre va a volver a volar 7. Con lo cual, el fantasma de La Nación y el humo que vende La Nación, sí, por los mismos, digamos, intereses que uno ve claramente que defiende, está absolutamente probado que es falsa la noticia que ellos están queriendo instalar. Sí, señor. Sí, porque señor. British Airways misma... sí, lo desmiente con su... Lo desmiente con su accionar. Claro, totalmente. Señor Dominelli, le diga. Quiero regalar para la despedida página 42 de Perfil. Métase ahí porque hay un gabinete en las sombras que manejan algunos CEOs. Ajá. Que está trabajando para don Mauricio. Y dentro de ese gabinete en las sombras, uno de los capos se llama Gustavo Lopetegui, el CEO de LAN. El dueño de LAN Argentina, claro. Mamita. Sí, es, pues, ¿qué es conocido el vínculo y la afinidad que tienen. Bien. Bueno, tiene que ver con lo que contamos la semana pasada, sí, Gustavo. Señor, sí, señor. La LAN arranca un ajuste. Buen domingo. Lo mismo, un abrazo muy grande. Bueno. El top indicó las 10 de la mañana, es tiempo de noticias, nosotros nos vamos, regresamos dentro de 7 días. Con Isabel. El Papa, desde el domingo Cuba. Que viene, comunicación con Cuba, una visita histórica, no es lo mismo que ande por ahí Francisco que Juan Pablo II, ¿eh? Vamos a hablar mucho de esa historia. Chau, hasta la semana que viene. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.